Hoy iremos a México, leeremos algunos poetas mexicanos y también estaremos escuchando audios de poetas mexicanos y canciones mexicanas. Luego tendremos la sección de mujeres, que hoy va a ser de artistas argentinas, escritoras argentinas, y bueno, espero que sea de todo su agrado. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. De hojas secas. La mañana romántica, como un ruido espumoso, se derrama poesía en la calle de ese barrio incómodo, para terminar el día. Por donde a veces pasan repartiendo programas. Y es una clara música que se oye con los ojos, la palidez enferma de la superamada. En tanto que un poeta, colgado en la ventana, se muere haciendo gárgaras de plata electrizada. Subido a los peldaños de una escala cromática, barnizo sus dolencias con vocablos azules, anclada en un letargo de cosas panorámicas. Su vida se evapora, lo mismo que un perfume. Mi tristeza de antes es la misma de hoy. Tú, siempre con tus cosas, oh poeta, perdón. En el jardín morado se rompe el equilibrio fragante de una flor. Sol, blancura, y nada de hojas secas. La vida es solo un grito que se me cuelga al cuello, lo mismo que un adiós. Hablemos de otra cosa, te lo ruego. Su voz tiene dobleces románticas de felpa que estuvo mucho tiempo guardada en naftalina, y duerme en sus cansancios ingrávitos de enferma la elegancia de todas las cosas amarillas. Y mientras la mañana atónita de espejos estalla en el alféizar de la obra vulgar, el dolor se derrama, lo mismo que un tintero, sobre la partitura de su alma musical. Ahora vamos a escuchar un poema nocturno de Carlos Pellicer, nacido en el estado de Tabasco. Esto es un fragmento. Buena cosa es alzar los ojos, grande la mirada en los cielos cuando altera la noche su terrible primavera y su idioma abismal cántico expande. Si el alma quiere que así se desbande, guías de estrellas que el tiempo acelera, alas ponga en mi lengua y alto ablande tanto pavor de inmensidad cantera. Dios y Señor, mi soledad es urna, donde instalo la perla de adorarte y ante ella un ángel su presencia turna. El gozo poseído y tan aparte, árbol frutal de la estación nocturna que prodigiosamente se reparte. Pie de la noche, mano de la aurora, cabeza cenital, pecho tardío, toda mi voz fluvial dada en plantío, poderosa presencia agricultora. El tacto azul del aire que cerciora su cómoda penumbra en el vacío. La belleza insaciable del rocío que colocó jardines a deshora. Si tanto tengo y tanto me hace falta, venado que solté, chorro que salta, búsquenme entre la selva, en la perdida soledad del encuentro, en esa hora de todos los relojes detenida, ya un poco intemporal y desertora. Ahora vamos a escuchar una canción de Lila Downs, Árboles de la Barranca. Enverdecido, es que no los han regado con agua del río Florido. Me puse a amar a un hombre así, con la ilusión de amar. de blanco me paré, sea a mí el mejor. Me puse a amar a un hombre así, con la ilusión de amor. Se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en esta noche lluviosa con México. Ahora escuchamos a Elías Nandino. Nacido en el estado de Jalisco, es poeta, escritor y doctor en medicina. Nocturnos, fragmento. Cuando al amparo de la soledad y el silencio intento comprenderme para dar libertad a mi escondido poema, a mi poema que como dolor en la sangre me circula por dentro, y para estructurarlo reflexiono en la muerte, en el destino mudo, en el constante acoso de las voces del aire, queriendo que me ayuden a darle el cauce exacto que exige su misterio. Y vuelvo en la mirada a la orilla del cielo, resbalando indefenso, cuesta abajo en la altura, como nube que asciende de mis desolaciones, y penetro en la noche de mis ojos cerrados, buscando entre las sombras del universo mío una gota de luz, o algo que me oriente en la fúnebre estepa de mi angustia desnuda. Y al no encontrar palpable ni roce ni latido, me quedo aprisionado en amplitud de cielo, en estrechez de entraña, en palidez de sueño, así como si fuera el eco de algún eco que va volviendo al hombre, que viene desde siglos llamándose a sí mismo. Y se ahoga el deseo de querer comprenderme, porque al tratar de hacerlo, se funden las ideas en pulso de zozobra. Y me caigo en mí mismo, derrotado y dolido, pensando solamente en que todos los rumbos y que todos los pasos nos llevan donde mismo. Al seno indescifrable, a donde vamos todos, de donde nadie vuelve. En este caos de miedo, inventa mi esperanza, un Dios que siento mío. Del cerco de horizontes levanto su estatura, que límpida me mira desde su luz celeste. Y en silencio le rezo, con la fe codiciosa, de un tacto que recorre la forma de un poema. Me mira con mis ojos, me toca con mis manos, y somos, él y yo, la redondez creciente de un mismo pensamiento que más y más se funde en un coloquio intenso de ubicuidad ardiente. Ahora escucharemos a José López Bermúdez, el poema A Emiliano Zapata de José López Bermúdez. Este autor es nacido en el estado de Guanajuato. Tú soñaste, Señor, la red de los caminos que hacen la fresca geografía del trigo. Solo el trigal construye los vínculos cordiales. Cada hombre sin pan lleva un puñal consigo. Señor, la patria que soñaste está naciendo, al calor de su sangre y de tu hazaña. Firme y recia en el dolor irá creciendo, y dulce y recta en el amor como la caña. Tu voz, Señor, tu nombre, tu raíz, crecen con ella. Crece una patria de donde asoma su boca el girasol, sus dientes el maíz y algodón su breve corpiño de paloma. Crece un país, crece en la flor de sus avenas, crece en el bosque y sus atmósferas futuras. Crecen las presas, que son ánforas seguras para colmar la sed mortal de las arenas. Crece un país, crece en la zafra generosa, en el arroz que fragua su perla numerosa y en el rubí solar de los granados. Crece en la ubre que es máquina industriosa de la tenaz maternidad de los ganados. Crece un país en el vivero que germina y en el vigor feliz de la cosecha buena. Crece un país donde la gente campesina libra su lucha de ejército y colmena. Padre del surco, Señor de la tierra liberada, bastará un rincón de tierra fresca, de patria fértil, de patria cultivada, para que el fruto de tu hazaña crezca. El pueblo te dirá su amor y su esperanza, héroe sin muerte, sin término y sin fecha, en un canto de arados de labranza y en un himno de trigos en cosecha. Y ahora vamos a escuchar una canción de Café Tacuba, El baile y el salón. Aplaudan. Gracias. Es que aparte de ser parte del grupo, también soy animador, entonces yo les digo cuando tienen que aplaudir y cuando se tienen que parar. Es al final, para que vea la gente de la tele que somos buenos músicos. Nuevamente tenemos con nosotros a Gustavo, gracias. Bueno, por ahí en la conciencia de ustedes deben de tener una tonadita así como de algo así. Esta canción se llama El baile del salón. No estamos en la pista tú y yo. No quiero que dejemos de bailar así, pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí. Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo, y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. Así bailando quiero que me hagas el amor de onda a onda, boulevard, couché avec moi. Yo quedo solitario bailando, me quedé sin hablar mientras tú me fuiste demostrando. Estás escuchando Escritos en el Aire. Escritos en el Aire. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Queridos oyentes, seguimos en Escritos en el Aire, en esta noche de frío, de otoño, y seguimos con México. Con México, les recuerdo que este es un programa grabado, que pueden enviar sus mensajes de texto al 1561-540359 o enviar mensajes al correo electrónico escritos en el aire FM Moreno, perdón, escritos en el aire, no está aquí Agos que me ayude a decir la dirección, pero bueno, escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Y si nos envían mensajes de texto o algún mensaje, lo estaremos leyendo en el próximo programa. Continuamos con esta noche mexicana. Y ahora vamos a leer a Octavio Paz, nacido en la Ciudad de México, y vamos a leer El Prisionero. No te has desvanecido. Las letras de tu nombre son todavía una cicatriz que no se cierra, un tatuaje de infamia sobre ciertas frentes. Cometa de pesada y rutilante cola dialéctica, atraviesa el siglo XIX con una granada de verdad en la mano y estallas al llegar a nuestra época. Máscara que sonríe bajo un antifaz rosa, hecho de párpados de ajusticiado, verdad partida en mil pedazos de fuego. ¿Qué quieren decir todos esos fragmentos gigantescos, esa manada de icebergs que zarpan de tu pluma y en alta mar enfilan hacia costas sin nombre, esos delicados instrumentos de cirugía para extirpar el chancro de Dios, esos aullidos que interrumpen tus majestuosos razonamientos de elefante, esas repeticiones atroces de relojería descompuesta, toda esa oxidada herramienta de tortura? El erudito y el poeta, el sabio, el literato, el enamorado, el maniático y el que sueña en la abolición de nuestra siniestra realidad, disputan como perros sobre los restos de tu obra. Tú, que estabas contra todos, eres ahora un nombre, un jefe, una bandera. Inclinado sobre la vida como Saturno sobre sus hijos, recorres con fija mirada amorosa los surcos calcinados que dejan el semen, la sangre y la lava. Los cuerpos, frente a frente como astros feroces, están hechos de la misma sustancia de los soles, lo que llamamos amor o muerte, libertad o destino. No se llama catástrofe, no se llama hecatombe. ¿Dónde están las fronteras entre espasmo y terremoto, entre erupción y cohabitación? Prisionero en tu castillo de cristal de roca, cruzas galerías, cámaras, mazmorras, vastos patios donde la vid se enrosca a columnas solares, graciosos cementerios donde danzan los chopos inmóviles. Muros, objetos, cuerpos te repiten. Todo es espejo. Tu imagen te persigue. El hombre está habitado por silencio y vacío. ¿Cómo saciar esta hambre? ¿Cómo acallar este silencio y poblar su vacío? ¿Cómo escapar a mi imagen? Solo en mi semejante me trasciendo. Solo su sangre da fe de otra existencia. Justina solo vive por Julieta. Las víctimas engendran los verdugos. El cuerpo que hoy sacrificamos no es el Dios que mañana sacrifica. La imaginación es la espuela del deseo. Su reino es inagotable e infinito como el fastidio, su reverso y gemelo. Muerte o placer, inundación o vómito, otoño parecido al caer de los días, volcán o sexo, soplo, verano que incendia las cosechas, astros o colmillos, petrificada cabellera del espanto, espuma roja del deseo, matanza en el alta mar, rocas azules del delirio, formas, imágenes, burbujas, hambre de ser, eternidades momentáneas, desmesuras, tu medida de hombre, atrévete. La libertad es la elección de la necesidad. Sé el arco y la flecha, la cuerda y el ay. El sueño es explosivo, estalla, vuelve a ser sol. En tu castillo de diamante, tu imagen se destroza y se rehace. Infatigable. Ahora escucharemos una canción de Chavela Vargas, Cruz de Olvido. Me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás

cuatro poemas. De pronto el alma se nos sale por los labios y la sangre apenas nos sostiene erectos. Al hombre lo derrumban sus palabras, lo abruman como las hojas abruman al árbol. La voz es un papelote que se siente pájaro. Las palabras se nos vienen primero como rayos, como semillas que vuelven colegiales a los campos. Escribir es quedarse solo y laxo. Coronas luctuosas los cuervos cuelgan en el aire. El agua le da la sed su más frío pésame. Las paredes están mudas. Del reloj caen gotas isócromas de gelatina. Quisiera decir despacio. Con la lenta morosidad con que arde la mancha de tinta. Un recuerdo que se expande, que estalla, como cuando imprecan al hombre los héroes de novela, como cuando una mujer vomita a solas sudor por las axilas, como cuando la castidad amanece turbia y es una flor marchita la sábana. La soledad es una esfera de vidrio que oprime una profunda lágrima de ternura fallida. Esperemos que la noche se arruine, que la luz restituya su dolor a las piedras, que amanezcan los árboles y se internen por las veredas, que corran como ríos desbordados los briosos animales, que se pudra el sol en fétidos rayos amarillos, que se incube el pan, que estalle el espíritu del vino, en la luz humana, en la sangre, viva, encendidas flores de colores tus yemas, lustrosa y húmeda tu piel, serpiente y yegua, arrasa tu sombra, sé tierra. Náufragas vuelan tus miradas por el aire. De todo lo que fuimos guardan las cosas su constancia. Descubro tus ojos rumiantes en las fachadas de las casas. Amortaja tu calor el terco harín de las sábanas. El ausente peso de tu cuerpo se transformó en estatua. Recojo tus palabras en la inestable caligrafía del agua. El vaho me descubre en los espejos la forma de tus labios. Las aves reconstruyen el azorado vuelo de tus cejas. Rondas y rehuyes el insoportable azúcar del recuerdo. Eres parvada de hojas que acuchilla el otoño. Y ahora escucharemos una canción, otra versión de La Llorona, esta vez por Chavela Vargas. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Thank you. santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Y en esta noche mexicana voy a seguir con los poemas de Homero Arichis, nacido en el estado de Michoacán. Te amo ahí contra el muro destruido. Te amo ahí contra el muro destruido, contra la ciudad y contra el sol y contra el viento, contra lo otro que yo amo y se ha quedado como un guerrero entrampado en los recuerdos. Te amo contra tus ojos que se apagan y sufren adentro esta superficie vana. Y sospechan venganzas y muertes por desolación o por fastidio. Te amo más allá de puertas y esquinas, de trenes que se han ido sin llevarnos, de amigos que se hundieron ascendiendo ventanas periódicas y estrellas. Te amo contra tu alegría y tu regreso, contra el dolor que astilla a tus seres más amados, contra lo que puedes ser y lo que fuiste, ceremonia nocturna por lugares fantásticos. Te amo contra la noche y el verano, contra la luz y tu semejanza silenciosa, contra el mar y septiembre y los labios que te expresan, contra el humo invencible de los muertos. Más rápido que el pensamiento va la imagen. Más rápido que el pensamiento va la imagen, subiendo en espiral en torno adentro de tu cuerpo como savia o túnica o hiedra de sonidos. Más rápido que el día va tu mirada, arrinconando horas y dejando ecos, lunas que has nombrado y ya son ojos, nidos y palabras de la creación meciéndose. Más rápido que la imagen va la imagen, que te busca en el abismo de la luz, que es sombra, y te halla visible en lo invisible, como alguien que viviendo brilla. Atrás y adelante del tiempo va la imagen, adentro de la imagen va otra imagen, más rápido que la velocidad va el pensamiento. Y ahora vamos a escuchar una canción de Café Tacuba, El puñal y el corazón. Bueno, ahí les va El puñal y el corazón. Si quiere alguien bailar y agarrar pareja, está permitido. De hablar a mujer, tú traes puñal. De hablar a mujer, no me quieras perdonar. Ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Y si tu mujer me vuelves a despreciar, ya no podrás dejarme de adorar. Pues ausente yo, me necesitarás aún más, y con puñal me podrás sacar de tu corazón. Yo te pido que regreses, es porque he olvidado todo está. Y no me digas que tú no vuelves, porque yo sé bien que aún me quieres. Que echamos como músicos, se lo queremos dedicar a toda la gente en Latinoamérica que está haciendo algo porque las cosas se sucedan mejor. Ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más. Y si te negas a escucharme, yo te pediría que recuerdes todo el tiempo de noche, de día que pasábamos juntos en el café. Si has decidido olvidarme, escúchame, dame una noche más. Ya no puedo más, y ya no puedo más, y ya no puedo más. Y ya no puedo más.

los estaremos leyendo en el próximo programa. Y espero que les esté gustando esta noche mexicana y de mujeres argentinas. Hoy voy a leer poemas de escritoras argentinas y voy a pasar música también de mujeres argentinas. Hoy vamos a empezar con María de las Mercedes Abdenur. Oscuridad. Vives en un mundo oscuro. La luz la llevas dentro. Imaginas formas y colores. Tu universo es solo tuyo. La música es tu vida, los sueños tus amigos, la lucha tu futuro. ¿Triunfarás? Acordes melodiosos rodean tu existencia. Poemas sentidos llenan tus minutos. Sigue siempre adelante, no desfallezcas nunca. El mundo a tus pies cantará contigo. Y ha de volver con su alegría, con su prisionero. Callejero. El callejero camina lentamente. La gente pasa sin mirarlo siquiera. Su cola se mueve, abanicando el aire sin que ninguno lo advierta. La indiferencia es cruel, nadie se conmueve. Con su paso cansino, él sigue sin embargo con su destino a cuestas. Vagar eternamente en busca de un afecto que le cubra la vida, la fidelidad lo llena, la lealtad lo colma. Pero sabe en su interior que no podrá brindarlas, ya sin esperanzas, la muerte lo espera en soledad. Ahora escucharemos una canción de Silvio Rodríguez, Mujeres. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. mujeres, que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Una mujer que ha despertado. Y seguimos con las mujeres argentinas. Seguimos con Nilda Dora Baliño. Apenas yo. Casi sueño esa noche, casi amanezco, casi atravieso fronteras, casi me atrevo. En el péndulo de la muerte casi me cuelgo. Por la ansiedad de seguir casi no vivo. Desafiando a la pendiente casi me estrello. El amor manda señales, casi lo entiendo. Casi encerrada en el cerco, me suelto a tiempo para volar. No empuja el viento. Un ángel se acerca y enciende su mirada. Casi no vuelvo. Posesión de ti. Partir en dos, el tiempo y el espacio, el miedo, los silencios, el corazón, las ansias, el sueño de la vida, juntos. Compartir con vos los besos, las migajas, las noches, las caricias, la cama, la ilusión, los rincones de mi cuerpo, tuyos. La paranoia del amor se me revela, egolatría de sentir hasta el hartazgo. No admite poseer solo un retazo. Quiere la luz, los suspiros, tus palabras, todos los destellos de tu cruel ternura, pasión desenfrenada, impulso loco, exige entre los dos mucho más que lazos, mis ataduras. Ronroneo, ausencia de terrazas, al mundo alerta, bandoneón sin arrugas que ronronea, apremia la aventura, aullido en celo, rascando techo y brisa en amoríos. Sombreros de latón, fieles vigías, conocen la pasión en siete vidas, y vienen de llover años de risa sobre la chapa gris o la cornisa. Escurre la fatiga en canaletas pariendo una canción para la orquesta. Arriba el saxofón cuelga su agudo jugando con el alma de humilde teja. Adentro un bandoneón que ronronea historias del eterno patrón de la azotea. Y ahora escucharemos una canción, Confesión del Viento, de Liliana Herrera. Confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me

despertado. En esta noche de mujeres argentinas, seguimos con Ariadna Chimento, Luna encendida. La luna se enciende ante esta pasión que amanece, amor inmaduro que crece ante este astro que se enaltece. La luna se enciende ante este sueño celeste, amor soñado que se enardece ante este astro que se enaltece. Luna encendida ante una pasión indebida, amor prohibido que se debilita ante este astro que se atemoriza. Luna encendida ante cada pasión permitida, luna escondida ante cada pasión prohibida. Volvió de repente. Caigo por una pendiente. Me recibe vehemente ante la necesidad inminente de ser amada nuevamente. Subo por una pendiente. Me acoge gratamente ante el influjo aparente de sentirme amada nuevamente. Comienzo a olvidarte. Desciendo por una pendiente, sostenida fuertemente por la urgencia apremiante de sentirme amada nuevamente. Te olvidé. Sigo por la pendiente, vibro nuevamente. Tu adiós tan de repente me dio la posibilidad de ser amada plenamente. Aprendizaje. Cuando te conocí, aprendí que el amor es contener sin miedo a ceder, que el amor es sentir sin temor a consentir, que el amor es vivir sin pánico a desistir, que el amor es respirar con la sumisa fragancia de un aroma vehemente, que el amor es alimentarse con el pan veraz de la sinceridad. Desde que te conocí, el camino ya no tuvo desvíos, solo desafíos. El vacío de la nada se esfumó. Volví a mirar a los ojos, sin temor al desamor. Por conocerte, comprendí que la verdad no se puede ocultar, aunque el mundo no se atreva a volar. Almita de Dios, campesina luna en alumbro. Escucharemos una canción de Fabiana Cantilo, Amanece en la ruta. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. Estaré.

pudo haber sido irreparable. Mirá si me moría. Él nunca te lo habría perdonado. Y los chicos, ¿qué habrían pensado si le matabas a la abuela? Está bien, ya pasó. Sí, sí, ya pasó. Pero bueno, semejante acto irascible tiene su causa. Justo también, mamá te dijo que esa planta que estaba creciendo en el jardín producía efectos alucinógenos, que la abuela y bisabuela conocían la flor del floripondio. Se ponía a hervir y luego se hacía un té, y vos no tuviste mejor idea que dársela a tu suegra. Sí, ya sé, es una mujer insoportable. Te visita sin avisar, se instala en la casa todo el tiempo que se le antoja, te cambia las cosas de lugar, compra golosinas en exceso a los chicos. Además, siempre se le rompe algo que promete reponer y nunca lo hace. Y sobre todo, te disputa el trono del hogar, adueñándose de la cocina o sino haciendo esas sugerencias que te exasperan, como esa vez que te sugirió hacer la fabada con porotos de soja. ¿Te acordás? ¡Qué disparate! Ya, a vos agregarle papa te parecía un sacrilegio para esa comida de tradición asturiana. Pero ponerle porotos de soja fue terebrante. Te perforó la paciencia. Fue la gota que rebalsó el vaso. La fabada salió horrible, los porotos durísimos. Tuviste que tirar todo. ¡Qué irritación! ¡Qué desperdicio! Ahí le diste el té y metiste la pata. Ella se puso roja, caliente, habló incoherencias todo el tiempo y para colmo, ¿cómo se reía? Vos te asustaste, estaba sola, la llevaste al hospital. Por suerte, el médico te dio una mano, pero tuviste que decirle todo. Lo de la bronca, la fabada, el té de la flor. El profesional te dijo el nombre científico de la planta. ¿Cómo era? Ah, sí, estramonio, ¿o no? Bueno, no importa. También te dijo que tenía atropina, escopolamina y no sé qué más. Estos eran los que producían esos trastornos. Pero qué mal se había puesto su suegra. Por suerte, fue solo un susto. Pero sé que nada te deja de asombrar tanto como la manera en que ella se despertó al otro día. Estaba bárbara, contenta, alegre y totalmente lozana. Hasta ella misma te lo dijo. Y eso te pareció tan extraño que te sorprendió. Fue un hecho portentoso. Bueno, ya está, ya pasó, ya basta. A otra cosa. Vamos que se hace tarde. Ella, la suegra, mi suegra me espera para tomar el té. Vamos a escuchar Razón de Vivir por Mercedes Sosa. Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Despertado y remonta vuelo como un ave. Vamos a escuchar a Emily Beck Smith, La Plaza Mágica. Transcurrió en una tarde gris, sombrío paisaje detrás de los pinares se podía divisar. Venturos quien pudiese imaginar una gama de colores con el cual trazar un sublime arco iris para apreciar. Pero ni mariposas, ni flores, ni tintes conseguían la dicha de acicalar la apariencia de una insignificante y melancólica plaza, donde las aves no volaban por sobre las copas de los árboles, ni piaban posados en sus ramas, ni refrescaban su colorido y vistoso plumaje en las aguas de la arcaica fuente. No contaban los grillos por las noches acompañados de las primorosas notas desprendidas de sus violines en aquel frío y grisáceo parque. Y la ausencia de lo que en toda la plaza es usual oír, la propaga tierna risa de los niños, como lo son tu gracia y sonrisa, dos dulces golosinas con las que endulzas los días, hermana mía. Pero esta historia que a continuación se detalla ha sucedido de veras. En este momento se encuentra en tus manos, las hadas estarán agradecidas si en verdad lo creyeras. Toboganes, sube y bajas, hamacas se hallaban inertes. Ningún infante, qué penosa imagen para las hadas de Green Granden. Ojos llorosos y humedecidas mejillas en sus delicados rostros de niñas. Todas ellas formando una fila decidieron convertirlo en un asedio de risas. Deseaban con ansias volver a amacarse junto a los niños y niñas que frecuentaban dicho sitio. Entonces, en una noche, en dicho paraje, todas las hadas desfilaron sus trajes decorando la hierba de violetas, alelíes y tulipanes. Llamaron a los gnomos para la construcción de los bancos y para que martillen los clavos del tobogán desvencijado. Las sogas de las hamacas rotas han sido cambiadas por otras y añadieron nuevas con cuerdas adornadas de hiedra y flores, todas ellas atadas en los vástagos de los frondosos robles, con pétalos de las más exquisitas y purpúrinas

8 siglos, sentadita, de soledad, cuento. Viejo oficio de naufragios, abandonarse a la orilla de la compasión, para mirar con estas piedras que alguna vez fueron mis ojos, la herrumbre lenta y callada de los días. El cotidiano horror de una quietud efímera, dibujando una grieta donde las palabras se extinguen, caer sin testigos, en el límite impreciso en que el goce se viste de harapos, y la realidad calla ante la lógica alucinada del delirio. A cierta hora, cuando el crepúsculo se deshace en un instante inmóvil en que no hay luz ni oscuridad, comienzo a exiliarme del recuerdo y me ahogo lentamente en el mar liso y grisáceo del olvido. Una espera desnuda habita la noche cuando no somos ni siquiera la espera. En un cuaderno azul, mi mano escribe el vacío de una existencia. El sonido del lápiz rasgando el papel hiere esta nada. En la pálida noche de la espera, la muerte es la única certeza. Lágrima de golpe eterno, horadando mi alma de auspiciada. Silencio negro de paredes blancas, un guardapolvo se acerca y me acomoda en la sillita. ¿Cómo estamos hoy? Un poquito más muerta que ayer. Y vamos a escuchar una canción de Bebe, Me Fui. Me fui a echarte de menos. Me fui a volver de nuevo. Me fui a estar sola. Me fui porque estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Y mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? Sola, me fui